Sigo vivo, sigo firme, aunque el polvo quiera tapar mi voz. Tengo fuego en el camino y ese fuego lo llevo yo. Nací entre tierras secas, donde el viento corta como un puñal. Aprendí que nadie salva a un vaquero que no quiere andar. La vida duele, sí que duele, pero el alma sabe pelear. Cada herida que me queda me recuerda que puedo más. He visto noches muy largas cuando el mundo me quiso quebrar. Pero el sol vuelve temprano y con miedo vuelve mi verdad. No cargo miedo en la espalda, solo historias para recordar. Las cicatrices que tengo son la prueba de mi libertad. Cuando la sombra me llama, yo respiro y sigo igual. Soy un hombre hecho de tierra, pero con alma de huracán. Voy adelante, siempre adelante, aunque el camino me quiera tumbar. Tengo un corazón rebelde que no sabe retroceder jamás. Entre el polvo y las montañas, mi destino voy a forjar, porque un vaquero verdadero nunca deja de avanzar. He perdido viejos sueños por seguir lo que me hace vibrar. Y aunque muchos me dijeron que era hora de renunciar, miro al cielo y me acuerdo que yo nací pa' caminar. Si la ruta se hace dura, yo me vuelvo aún más rudo, más real. Las voces del pasado me persiguen queriendo juzgar, pero camino con fuerza, no hay cadena que me pueda atar. No busco gloria ni oro, solo un alma que pueda volar. Y en el eco de mi canto, sé que todo puede cambiar. Con la guitarra en mi mano y el desierto hablándome atrás, entiendo que en esta vida solo gana quien puede aguantar. No temo al polvo del tiempo ni al silencio del final. Mientras tenga fuego adentro, yo nunca voy a parar. Voy adelante, siempre adelante, aunque el camino me quiera tumbar. Tengo un corazón rebelde que no sabe retroceder jamás. Entre el polvo y las montañas, mi destino voy a forjar, porque un vaquero verdadero vive libre y jamás se deja quebrar.